Alto Jalón Radio. Ahora más que nunca queremos darte voz. Hemos empezado este programa dedicado a Aragón, tierra de cultura, con una tradicional jota de picadillo que inmortalizó Pablo Echenique recientemente. Ejemplo de la cultura aragonesa, que a mí en lo personal me parece una garrulada de mucho cuidado, tanto letra como música, pero no deja de ser ADN aragonés. Y comencemos con la programación cultural que la Diputación General de Aragón ha regalado a la comarca del Alto Jalón. No sé muy bien quién elige en cada pueblo la actividad a realizar. Si es el mismo municipio quien solicita al grupo en concreto o es la Diputación General de Aragón quien asigna por sorteo a cada pueblo su respectiva actividad cultural. La verdad es que no lo sé y me tiene intrigado, porque las propuestas son muy, muy, muy variadas y muy, muy diferentes, aunque no por ello todas son muy interesantes. Y vamos a empezar con la programación que nos ha tocado el Alto Jalón. En concreto, el 18 de abril en Cimbaya tendréis al grupo Si Me La Sé. Si Me La Sé, que aparte de ser un grupo musical, son una escuela de música, itinerante que va pasando por diferentes pueblos, dando masterclass, dando clases de música, tanto a adultos como a menores. Vamos a escuchar una bonita canción de ellos, una versión de una canción reggae que creo que es de Bob Marley, que se llama Roxanne. Se dicen a la cara, y si son bonitas, al oído. Pues estos eran Si Me La Sé, un grupo que podréis ver en Cimbaya el próximo viernes 18 de abril. Radio Cruda, difusión libre para una generación libre. La programación de Aragón, tierra de cultura, no solamente nos trae música al Alto Jalón, también nos va a traer teatro, y nada más y nada menos que una comedia con Gabino Diego. El sábado 19 de abril, en el pabellón de IDES, a las 7 y media de la tarde... La Curva de la Felicidad, con Gabino Diego, Antonio Vico, Joshua Maeche y Jesús Cisneros. Me llamo Joaquín Rosales, pero todos me llaman Kino. Debe ser que no merezco más que dos sílabas. ¿Pero quién dijo que el hombre era el sexo fuerte? La Curva de la Felicidad, posiblemente la comedia más divertida. Me he separado de mi mujer y mi mujer ha dicho que hay que vender el piso y como no quiero venderlo, pues sigo muy enamorado de ella... pues al final se lo voy vendiendo a tres personas que terminan viviendo en la casa. A un psicólogo, a un amigo y al transportista. O sea, terminan los tres hombres viviendo en la casa con Kino. Soy un psicólogo que sale en televisión, en sus programas por la noche, y entonces pues hipnotizo a la gente. Y a Gabino, el personaje, pues a los 10 minutos le tengo hipnotizado y hace lo que yo diga. Soy el amigo del protagonista aquí, ¿no? Uh-huh. Y entonces también, sabiendo que él se tiene que separar, el pobre es un desgraciado, una casa tan cara, pues entonces yo intento quitarle ese peso de encima y quedarme yo con el piso. Sí, mi personaje es un transportista un poco cara, uh-huh. Cara dura, ¿no? Que sea un transportista caro. Y bueno, como me ha contratado su mujer y he venido inmediatamente, me doy cuenta de las posibilidades que tiene el piso y también, como buen autónomo, pues quiero hacerme con él para hacer negocio con él, ¿no? Uh-huh. Entonces, aquí lo que se está viendo son diferentes hombres de 50 y vamos a dejarlos ahí, uh-huh. Y cómo ven ellos la visión que tienen y su relación con las mujeres, ¿no? A través de la relación que tienen con ellos y los conflictos que se van creando, que van dando la idea un poco de cómo vemos y cómo uh-huh. sentimos nuestra relación con las mujeres. O sea, podría ser cuatro pringaditos, ¿no? Esa era la felicidad que te imaginabas antes. Encontrar en la nevera la ternura en fiambreras y en la cama un poco adelante. De verdad era así, ibas a comerte el mundo. Habrá sido indigestión, te lo llevaron al sillón, lo engulliste en un segundo. La felicidad, qué cosa más grande, cómo se expande, quiero cantar, viva la felicidad. Te gustaba compartir, eras hippie convencido. Has dejado de fumar porque antes te fumabas lo tuyo y lo mío. Me miras como si yo fuese muerto de hambre. Ahora que te va tan bien y tu pensamiento zen con lo gracioso que eras antes. La felicidad es un aro que se inflama, unos lo llaman la curva de la felicidad. La felicidad es un halo que se inflama, algunos Salón Radio. Lo que pasa en tu comarca directamente a tus oídos. Esto no son tipos patéticos, son pringaos, que claro, son buena gente. Claro. Yo creo que al final cualquier mujer dice, joder, sí, a esto me lo llevo a casa y hago con cada uno de ellos lo que yo quiera, claro, ¿no? Totalmente. Me decía una amiga mía, me sale más barato ir a ver tu función que irme al psicoanalista. Ya me imagino, al final es que es verdad. Sí, bueno. Tú sabes un rato, claro. Hombre, yo soy un psicoanalista muy bueno, entonces yo hipnotizaré a todos los que vengan. Tengo una caseta que ya me han puesto para hipnotizar a la gente. Así es. Ángel de la función, ¿no? Que está mucho aquí. Esa curva de la felicidad la tenemos todos aquí. Aquí llevamos 20 minutos sin respirar, no te creas, aguantando. Para que no se vea el culo aprieto. Sí, sí, culo aprieto. Siéntelo con oído. En la tripa, en la curva de la fe. Una reserva de proteína. Tatúala, adórnala. Los michelines se encargan que de ahí no se escapen. Quitaros la camiseta. Mucha, mucha comida. Engorda nuestra tripa. Joder, que está muy rica. De jamón, cazuela de la abuela, los pinchos de chorizo. La curva de la felicidad. Come, fuma y debes enfrentar la sociedad. Tú quieres, yo tengo y eso que más nos da. Folla cuanto puedas si es que la quieres bajar. Y estamos aquí, ¿qué más da? Queda otro remedio, no lo vamos a negar. Amamos la cerveza, la bebemos sin parar. Si nos pones comida en un plato, no vamos a dejar. Mucha, mucha comida, adelgaza nuestra tripa. Dietas que te limitan. Al integral, leche que sabe agua, yogures con movida. La curva de la felicidad. Come, fuma, lleves siempre hasta la saciedad. Tú quieres, yo tengo y eso que mal nos da. Fuera cuanto puedas si es que la quieres bajar. ¿Es la cosa o no es verdad? Kiko, le das un consejo si ustedes la quieren bajar. Háganos caso y pónganse a bailar. Con nosotros, el loro, loro, lo. Lo, lo, lo, lo, la curva de la felicidad. Lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo. Tú quieres, yo tengo y esto que más nos da. Lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo. La curva de la felicidad. Con el mundo y el siempre hasta la saciedad. Tú quieres, yo tengo y esto que más nos da. De la felicidad, con Gabino, Diego, Antonio Vico, Josu, Maeche y Jesús Cisneros. Me llamo Joaquín Rosales, pero todos me llaman Quino. Debe ser que no merezco más que dos sílabas. ¿Pero quién dijo que el hombre era el sexo fuerte? La curva de la felicidad, posiblemente la comedia más divertida. Sábado 19 de abril, pabellón de Ibides, 7:30 de la tarde. Alto Jalón Radio, ahora más que nunca... Queremos darte voz. Interesante, sábado 19 de abril vamos a tener en el Valle del Mesa. Pues si por la tarde está Gabino Diego en Ides, Por la noche, en mi pueblo, en Jaraba, en el pabellón, podremos ver al grupo zaragozano de indie pop Modelo. Llévame a la luna o donde siempre, pero llévame. En tus brazos o arrastrado, pero llévame. Quedaría mi suerte por solo un segundo en tu mente. Que yo no temo a la muerte, sino a dejar de verte. Y aunque ahora no sepas nada de mí, yo me imagino vidas para ti y para mí. Y aunque ahora no sepas nada de mí, ojalá poderte decir que si te rompes yo lo arreglaré por ti. Que sabes que verte siempre me sienta bien. Siempre, pero déjame. Mi universo por un beso, solo déjame. Quedaría mi suerte por solo un segundo en tu mente. Que no temo a la muerte, sino a dejar de verte. Que ahora no sepas nada de mí, yo me imagino vidas para ti y para mí. Y aunque ahora no sepas nada de mí, ojalá poderte decir que si te rompes yo lo arreglaré por ti. Que sabes que verte siempre me sienta bien. Te sienta bien. Mira hacia el cielo, a mi vuelo volver. Que sabes que verme siempre te sienta bien. Mira hacia el cielo, a mi vuelo volver. Aunque ahora no sepas nada de mí, yo me imagino vidas para ti y para mí. Y aunque ahora no sepas nada de mí, ojalá poderte decir que si te rompes yo lo arreglaré por ti. Que sabes que verte, siéntelo con oído, siempre me sienta bien. Sábado 19 de abril en el pabellón de Jaraba, con entrada gratuita a partir de las 10 de la noche, podréis ver a Modelo, este interesante grupo zaragozano. Os dejamos con otra de sus canciones. Vuelve y volveré, que ya no importa lo de ayer y que nos dé igual el después. Vamos a ser otra vez. Vuelve y volveré. Contigo cantar, contigo bailar, contigo salir una noche más. Contigo tirados en el sofá y reírnos de las pelis que nos hacen llorar. Contigo saltar, contigo llegar a todos esos sitios donde tú estés ya. Decirte que te quiero de verdad. Vernos el mundo entero y no subirlo a Instagram. No quiero el cielo ni ser primero, que solo quiero algo de verdad. Y ahora ya sé dónde está. Vuelve y volveré, que ya no importa lo de ayer. Que nos dé igual el después. Vamos a ser otra vez. Vuelve y volveré, que ya no importa lo de ayer. Y que nos dé igual el después. Vamos a ser otra vez. Tú dime vuelve y volveré. La la la la la la. Tú solo dilo y volveré. La la la cualquier lugar. Contigo una casita con vistas al mar. Contigo leer, contigo gritar. Contigo brillar con la luz que me das. Es que tenemos todo por delante. Vamos hasta que el cuerpo aguante. Y que no nos diga nadie que se nos hace tarde. No quiero el cielo ni ser primero, que solo quiero algo de verdad. Y ahora ya sé dónde está. Vuelve y volveré. Que ya no importa lo de ayer. Y que nos dé igual el después. Vamos a ser otra vez. Vuelve y volveré. Que ya no importa lo de ayer. Y que nos dé igual el después. Vamos a ser otra vez. Tú dime vuelve y volveré. La la la la la la. Tú solo dilo y volveré. La la la la la la. Tú dime vuelve y volveré. La la la la la la. Tú solo dilo y volveré. La la la la la la. Che che che. No quiero el cielo ni ser primero, que solo quiero algo de verdad. Sé dónde está. Modelo, grupo zaragozano que estará tocando en mi pueblo, en Jaraba, como os he dicho anteriormente, el sábado 19 de abril en el pabellón. Una buena banda, aunque muy tranquila para mi forma de ser y para la forma de ser de muchos individuos de mi pueblo, pero ni tan mal. Que es lo que nos ha tocado en el sorteo de Aragón Tierra de Cultura. Porque, bueno, en Monterde les ha tocado otra cosa. En Monterde, el día 22 de abril, tienen un concierto de una banda BBC, Bodas, Bautizos y Comuniones. Evidentemente, siendo músicos profesionales, increíbles intérpretes, pero sin producción propia. Curiosamente, esta banda se llama El Bueno, El Feo y El Malo. Curioso nombre para tocar en un pueblo como Monterde, que últimamente parece la ciudad sin ley. Os dejamos con un popurrí de El Bueno, El Feo y El Malo. El 22 de abril, en Monterde. Que tuvimos la mujer de verde se ha vuelto a poner el traje para rescatarme y qué sucederá cuando las balas no reboten y los malos sean más fuertes. Volar no sea tan fácil y conozcan nuestros planes, pero no se está tan mal. Este mismo es el final. Nada que perder, mírame a reír, volveremos a salir. Un día bailando y los vecinos mientras tanto no paran de molestar. No estás a mi lado, no estás a mi lado, no estás a mi lado, no estás a mi lado, no estás a mi lado, no estás a mi lado. El Bueno, El Feo y El Malo, el 22 de abril, en el lejano oeste de Monterde. Alto Jalón Radio. La música de nuestras vidas. Como os decía antes, no sé muy bien cómo funciona esto de Aragón Tierra de Cultura. Si los gestores culturales de cada pueblo de una lista eligen lo que quieren ver en su pueblo, o si es como me han comentado a mí en el mío, que más o menos te cae a sorteo desde Zaragoza y lo que te caiga. Pues la verdad, si es a sorteo, me da mucha envidia lo que les ha caído para el día 17 de mayo en Nuevalos. Nada más y nada menos que en Nuevalos van a tocar los Mítico Taco, grupo rockero de Gea con muchísimos años de trayectoria y que podremos ver en directo el 17 de mayo en Nuevalos. Pensaba escribir palabras sin ningún poder. No hay nada más. Palabras que no quiero guardar. A cambio te propongo estar en mi lugar. Ponte en mi piel, hablar de la verdad sin morder, pero a la vez tensar el cordel para que vibre y mueva la red. Y todas las arañas no sepan qué hacer. Ponte en mi piel. Sé sincero cuando nadie quiere oír cómo suena la alambrada. Ver las capas oxidadas de la ley mientras duele. Habéis escuchado Ponte en mi piel, el último videoclip de Taco. Por cierto, os recuerdo que en la versión transmedia de este programa podéis ver vídeos de las canciones que estáis escuchando. Vamos a seguir oyendo a Taco y vamos a seguir haciendo ganas para ese concierto que tendremos el 18 de mayo en Nuevalos. Y vamos a escuchar una canción de Taco que va mucho con nuestra comarca. La canción se llama Resiliencia. No había modo de saber la verdad. Solo cunetas negras y caminos sin cuidar. Rutas eternas sin ninguna posibilidad. Polvo y arena sin más. El horizonte nunca suele perder. Solo la actitud te ayuda a mantenerte en pie. Hacer un fuego cada noche por si alguien lo ve. Y el brillo le hace creer. No hay ni una pista que indique qué pudo pasar. Quien injertó la apatía y la conformidad. La misma imagen copiada para no perder. La llama fría que muere al no poder arder. Sale de dentro, suena sin control. Sobre las alas libres. Entra en la escena, sangre y corazón. Sobre las voces libres. La vida cambia sin pedir opinión. La resiliencia se convierte en la combinación. Mientras los muertos vivos siguen buscando el millón. Da igual cual sea el filón. No hay ni una pista que indique qué pudo pasar. Quien injertó la apatía y la conformidad. La misma imagen copiada para no perder. La llama fría que muere al no poder arder. Sale de dentro, suena sin control. Oír colores, ver sonidos, saborear la música, tocar un poema, oler una historia, sentir con oído. Que sentía sana envidia por la gente de Nueva, a los que les ha tocado que toque taco en su pueblo. Más envidia me da el concierto que habrá el día 13 de junio en el Monasterio de Piedra. Nada más y nada menos que va a estar Are Malikian tocando en nuestra comarca, en el Alto Jalón, en el Monasterio de Piedra, recién reabierto. Un concierto que no nos vamos a perder. Y para abrir boca voy a poner a Are Malikian nada más y nada menos que con un compatriota suyo, el cantante The System of a Down. Dos armenios juntos sacando chispas. Oh, him for that fault. And how many animals live upon this earth that we convict? And then the AC bless your face. You think I am in such disgrace? Ara Malikian, el 13 de junio, en el Monasterio de Piedra, concierto único en el Alto Jalón, que nadie se debe de perder. Y para seguir haciendo ganas de ver a este grandísimo violinista armenio, vamos a poner una canción de una colaboración muy bonita que hizo con el Drogas, con el cantante de la desaparecida banda Barricada. La canción se llama Sueños Rotos y esto es Dial Rick en el Alto Jalón Radio. Siéntelo con oído y Radio Cruda. Malikian y el Drogas juntos. De rabia y condena.